1390 son atribuciones de la policía. Allanar locales de uso público o abiertos al público. 1391 son atribuciones de la policía. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas. 1392, atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Recibir las denuncias escritas o sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes. 1393, atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito. 1394. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito. 1395. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Recoger y conservar los indicios y evidencias de interés criminalístico relacionados con los hechos que puedan servir a la investigación, conforme al protocolo interinstitucional que corresponda. 1396. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito. 1397. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Realizar entrevistas e identificar a posibles testigos que hayan presenciado la comisión de los hechos. 1398. Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas, es una atribución de la Policía Nacional del Perú. 1399. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Intervenir y detener a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos. 1400. Atribuciones de la Policía Nacional del Perú en función de investigación, bajo la conducción del fiscal, podrá realizar lo siguiente. Asegurar los documentos privados e instrumentos de telecomunicaciones que puedan servir a la investigación. 1401. ¿Quiénes podrán tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas? El imputado y su defensor. 1402. Es una de las atribuciones de la Policía Nacional del Perú. Respetará las formalidades previstas para la investigación. 1403. El fiscal decretará, de ser el caso, el secreto de las investigaciones. Por un plazo prudencial que necesariamente cesará antes de la culminación de las mismas. 1404. Sin perjuicio de las coordinaciones específicas entre el fiscal y la Policía Nacional en el marco de sus competencias para cada caso, el fiscal de la Nación regulará mediante instrucciones generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación. 1405. ¿Qué autoridad podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados? La policía. 1406. La policía podrá informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de los imputados. Cuando se trate de la víctima, requerirá previa autorización del fiscal. 1407. A través de quién el imputado puede hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes la conceden. De su abogado defensor. 1408. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, es un derecho del imputado. 1409. cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria no se han dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria. 1410. ¿Quién debe ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor? El imputado. 1411. El imputado tiene derecho a abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su presencia. 1412. El imputado tiene derecho a que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada. 1413. El imputado, cuando su estado de salud así lo requiera, tiene derecho a ser examinado por médico legista o, en su defecto, por otro profesional de la salud. 1414. ¿Quiénes firman en el acta sobre el cumplimiento de los derechos del imputado? El imputado y la autoridad correspondiente. 1415. ¿Qué deberá de realizarse si el imputado se rehúsa a firmar en acta? Se hará constar la abstención y se consignará el motivo si lo expresare. 1416. ¿Quién puede acudir en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria para que subsane la omisión o dicte la medida de corrección o de protección que corresponda? El imputado, cuando considere que sus derechos no son respetados o que es objeto de medidas limitativas. 1417. ¿Quién será identificado por su nombre, datos personales, señas particulares y, cuando corresponda, por sus impresiones digitales a través de la oficina técnica respectiva? El imputado. 1418. ¿Qué se deberá realizar si el imputado se abstiene de proporcionar datos que lo identifican o lo haga falsamente? Se le identificará por testigos o por otros medios útiles, aún contra su voluntad. 1419. ¿Qué sucederá si hubiera dudas sobre los datos obtenidos en la identificación del imputado? No alterará el curso de las actuaciones procesales y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad. 1420. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a ser asistido desde los actos iniciales por un abogado defensor. 1421. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a abstenerse de declarar y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente. 1422. Los jueces, los fiscales o la Policía Nacional deben hacer saber al imputado de manera inmediata y comprensible que tiene derecho a que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a su dignidad. 1423. Al procesado que altere el orden en un acto procesal, se le apercibirá con la suspensión de la diligencia y de continuarla con la sola intervención de su abogado defensor y demás sujetos procesales. 1424. ¿Qué sucedería si el abogado defensor se solidariza y abandona la diligencia? Será sustituido por uno nombrado de oficio. 1425. Cuando se establezca la minoría de edad del imputado, quien puede solicitar al juez de la investigación preparatoria, corte la secuela del proceso y ponga al adolescente a disposición del fiscal de familia? El fiscal o cualquiera de las partes. 1426. ¿Qué acciones dictará el juez cuando se acredita la minoría de edad en la etapa intermedia o en el juicio oral, previa audiencia y con la intervención de las partes? Dictará la resolución correspondiente. 1427. Cuando se establezca la minoría de edad del imputado, en todos los casos, se dejará a salvo el derecho del actor civil para que lo haga valer en la vía pertinente. 1428. con respecto a la inimputabilidad del procesado, cuando se practica un examen por un perito especializado. Cuando exista fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad del procesado al momento de los hechos. 1429. El juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación, declarará contumaz al imputado cuando no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión. 1430. En caso de inimputabilidad del procesado, ¿cuándo dispondrá el juez de la investigación preparatoria la práctica de un examen por un perito especializado? Según el estado de la causa, dispondrá, de oficio o a pedido de parte. 1431. Recibido el informe pericial, previa audiencia, con intervención de las partes y del perito. Si el juez considera si existen indicios suficientes para estimar acreditado el estado de inimputabilidad del procesado, dictará la resolución correspondiente instando la incoación del procedimiento de seguridad. 1432. ¿En qué consiste la anomalía psíquica sobrevenida? Cuando después de cometido el delito le sobreviene anomalía psíquica grave al imputado. 1433. Anomalía psíquica sobrevenida, si del análisis de lo actuado, el órgano jurisdiccional advierte que el imputado presenta anomalía psíquica grave que le impide continuar con la causa. Dispondrá la suspensión del proceso hasta que el tratamiento de la dolencia haga posible reiniciarlo. 1434. Anomalía psíquica sobrevenida. ¿Cuándo se impedirá la declaración del imputado o el juicio? Cuando se suspenda el proceso, sin perjuicio de que se prosiga con la investigación del hecho. 1435. ¿Qué dispondrá el juez de la investigación preparatoria cuando el imputado enfermara durante la privación de su libertad? Dispondrá su inmediata evaluación por parte del médico legista o, en su defecto, del perito médico que designe. 1436. Enfermedad del imputado. Evacuado el dictamen, se podrá ordenar, si fuere necesario, el ingreso del imputado a un centro hospitalario. 1437. Enfermedad del imputado. Cuando se requiera de infraestructura y atención médica especializada que no exista en un centro hospitalario estatal. En casos excepcionales, se podrá autorizar su internamiento en una clínica privada. 1438. El director del centro hospitalario en donde el procesado reciba asistencia médica o psiquiátrica deberá informar trimestralmente al fiscal y al juez acerca del estado de salud del paciente. 1439. ¿En qué caso procederá el arresto ciudadano? En estado de flagrancia delictiva. 1440. El agraviado tiene derecho a ser informado del resultado del procedimiento, aun cuando no haya intervenido en él, siempre que lo solicite. 1441. La policía, ¿qué documento redactará donde se haga constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención? Un acta. 1442. Es uno de los derechos del agraviado a ser escuchado antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. 1443. El agraviado tiene derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades competentes y griega a la protección de su integridad, incluyendo la de su familia. En los procesos por delitos contra la libertad sexual se preservará su identidad. 1444. ¿Por qué el agraviado puede impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria? Porque es un derecho. 1445. Intervenir permanentemente en todo el desarrollo del proceso. Tiene legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la ley establece. Es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1446. ¿Cuándo será informado el agraviado sobre sus derechos? Cuando interponga la denuncia, al declarar preventivamente o en su primera intervención en la causa. 1447. Tener legitimación para interponer los recursos y medios de impugnación que la ley establece. Es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1448. Conducir la investigación preparatoria. Es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1449. Practicar u ordenar practicar los actos de investigación que correspondan. Es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1450. Está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando esté incurso en las causales de inhibición. Es una de las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. 1451. El superior jerárquico de un fiscal, de oficio o a instancia del afectado, podrá reemplazarlo cuando no cumple adecuadamente con sus funciones o incurre en irregularidades. También podrá hacerlo previa a las indagaciones que considere conveniente, cuando esté en curso en las causales de recusación establecidas. 1452. De conformidad con la ley, al fiscal de la Nación le corresponde establecer la distribución de funciones de los miembros del Ministerio Público. 1453. El Ministerio Público formulará sus disposiciones, requerimientos y conclusiones en forma motivada y la específica, de manera que se basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del juez. 1454. ¿Con qué finalidad el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada? Para garantizar la mayor eficacia en la lucha contra el delito. 1455. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de oficio. 1456. El policía, en el marco de sus funciones, podrá requerir la identificación de cualquier persona sin necesidad de orden fiscal o del juez. 1457. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa a instancia de la víctima. 1458. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa por acción popular. 1459. ¿Quién podrá disponer la conducción compulsiva del omiso por la Policía Nacional en caso de inconcurrencia a una citación debidamente notificada bajo apercibimiento? El Ministerio Público. 1460. ¿Quiénes están obligados a apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria? Los policías que realicen funciones de investigación. 1461. La policía, en el marco de sus funciones, podrá requerir la identificación de cualquier persona y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento, cuando considere que resulta necesario para prevenir un delito u obtener información útil para la averiguación de un hecho punible. 1462. Cuando el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, según el estado de la causa, dispondrá, de oficio o a pedido de parte, la práctica de un examen por un perito especializado del procesado. Cuando exista fundada razón para considerar el estado de inimputabilidad. 1463. El Ministerio Público, en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión, deberá obtener los elementos de convicción necesarios. 1464. En el control de identidad policial, el intervenido tiene derecho a exigir al policía le proporcione su identidad y la dependencia a la que está asignado. 1465. ¿Por qué motivo el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, ordenará de oficio o a solicitud de parte la realización de un examen por un perito especializado al imputado si después de cometido el delito le sobreviene anomalía psíquica grave? 1466. Cuando se realiza el control de identidad policial, la identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare. 1467, la Policía Nacional, por disposición del fiscal, podrá realizar las primeras diligencias preliminares en cuanto éste tenga noticia del delito. 1468. Durante el control de identidad policial, se deberá proporcionar al intervenido las facilidades necesarias para encontrarlo y exhibirlo. 1469. Al requerir la identificación de cualquier persona, se constata que la documentación está en orden. Se le devolverá el documento y se autorizará su alejamiento del lugar. 1470. ¿En qué circunstancia el juez de la investigación preparatoria o el juez penal, colegiado o unipersonal, de oficio o a solicitud de parte, dispondrá la inmediata evaluación del imputado por parte del médico legista o, en su defecto, del perito médico que designe? Si durante la privación de su libertad enfermara. 1471. Cuando el fiscal ordene la intervención policial, entre otras indicaciones, precisará su objeto y, de ser el caso, las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. 1472. Cuando al imputado se le vulnere sus derechos, acudirá en vía de tutela al juez de la investigación preparatoria, para que subsane la omisión. 1473. Cuando en el curso de una investigación preparatoria se establezca la minoría de edad del imputado, ¿quién solicitará al juez de la investigación preparatoria corte la secuela del proceso? El fiscal o cualquiera de las partes. 1474. Cuando el imputado no obedezca, pese a tener conocimiento de su emisión, una orden de detención o prisión, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación lo declarará como contumaz. 1475. Cuando el imputado se ausente, sin autorización del fiscal o del juez, del lugar de su residencia o del asignado para residir, el juez, a requerimiento del fiscal o de las demás partes, previa constatación lo declarará como contumaz. 1476. No se suspende la investigación preparatoria ni la etapa intermedia respecto del contumaz o ausente, por la declaración de contumacia o ausencia. 1477. En el control de identidad policial, ¿cuándo la policía podrá registrarle sus vestimentas, equipaje o vehículo? Si existiere fundado motivo que el intervenido pueda estar vinculado a la comisión de un hecho delictoso. 1478. El texto, el Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por sus escasos recursos, no puedan designar un abogado. Se refiere a derecho a la defensa técnica. 1479. La Policía Nacional, en función de investigación, podrá realizar entrevistas e identificar posibles testigos que hayan presenciado la comisión de los hechos. 1480. De esta diligencia específica, que debe realizarse en el control de identidad policial, en caso resulte positiva, se levantará un acta, indicándose lo encontrado, dando cuenta inmediatamente al Ministerio Público. 1481. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados, testigos y peritos, es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al abogado defensor. 1482. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte durante el desarrollo de una diligencia, es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al abogado defensor. 1483. Participar en las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la etapa de investigación por el imputado que no defiende, es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al abogado defensor. 1484. Aportar los medios de investigación y de prueba que estime pertinentes, es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al Abogado defensor. 1485. Presentar peticiones orales o escritas para asuntos de simple trámite es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión al abogado defensor. 1486. Tener acceso a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso, sin más limitación que la prevista en la ley, es un derecho y deber del abogado defensor. 1487. Según la gravedad del hecho investigado o del ámbito de operación policial practicada, ¿qué deberá realizarse en caso no sea posible la exhibición del documento de identidad? Se conducirá al intervenido a la dependencia policial más cercana para exclusivos fines de identificación. 1488. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente o por escrito, siempre que no se ofenda al honor de las personas, ya sean naturales o jurídicas. Es un derecho que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, al abogado defensor. 1489. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones, recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por ley, es un derecho y un deber del abogado defensor. 1490. Para no entorpecer el correcto funcionamiento de la administración de justicia, el abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios. 1491. En el control de identidad policial, se podrá también tomar las huellas digitales y constatar si registra alguna requisitoria. 1492. En el procedimiento de control de identidad policial, contado desde el momento de la intervención policial, no puede exceder de 4 horas. 1493. Cuando no sea posible la exhibición del documento de identidad, se conduce al intervenido a la dependencia policial. No podrá ser ingresado a celdas o calabozos ni mantenidos en contacto con personas detenidas. 1494. La policía deberá llevar un libro registro en el que harán constar las diligencias de identificación realizadas en las personas, así como los motivos y duración de las mismas. 1495. El fiscal de la nación regulará mediante instrucciones generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación. 1496. ¿De qué manera el imputado puede hacer valer los derechos que la Constitución y las leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso? Por sí mismo o a través de su abogado defensor. 1497. En el control de identidad policial, siempre que sea necesario para las finalidades del juicio o para las finalidades del servicio de identificación, se pueden tomar fotografías del imputado, sin perjuicio de sus huellas digitales, incluso contra su voluntad. 1498. ¿A quién se le apercibirá con la suspensión de la diligencia y de continuarla con la sola intervención de su abogado defensor y demás sujetos procesales? Al procesado que altere el orden en un acto procesal. 1499. De alterar un acto procesal, ¿a quién se le excluirá de participar en la diligencia y de continuar esta con su abogado defensor y demás sujetos procesales? Al procesado. 1500. ¿En qué circunstancia el defensor será sustituido por uno nombrado de oficio? Si se solidariza y abandona la diligencia. 1501. Si se acredita la minoría de edad, ¿en qué etapa el juez, previa audiencia y con intervención de las partes, dictará la resolución correspondiente? En la etapa intermedia o en el juicio oral. 1502. ¿Qué es lo que no alterará el curso de las actuaciones procesales y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad? La duda sobre los datos obtenidos. 1503. ¿Cuándo se le comunicará al imputado detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes y las disposiciones penales que se consideren aplicables? Antes de comenzar la declaración. 1504, cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le atribuye y para indicar, de ser posible o considerarlo oportuno, los actos de investigación o de prueba cuya práctica demande, se invitará al imputado a que declare. 1505. Declaración del imputado. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a nombre, apellidos, sobrenombre o apodo si lo tuviere, lugar y fecha de nacimiento, principales sitios de residencia anterior. 1506. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a sobrenombre o apodo, lugar y fecha de nacimiento y profesión. 1507. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a estado civil, profesión o ocupación y domicilio real y procesal. 1508. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a nombre y apellidos de sus padres, cónyuge e hijos y de las personas con quienes vive. 1509. La diligencia se iniciará requiriendo al imputado declarar respecto a si ha sido encausado anteriormente por el mismo hecho o por otros. 1510. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. En la etapa preparatoria lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. 1511. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. 1512. En el desarrollo de la declaración, se interrogará al imputado. El juez podrá hacerlo, excepcionalmente, para cubrir algún vacío en el interrogatorio. 1513. En el desarrollo de la declaración, podrá realizarse en dicho acto las diligencias de reconocimiento de documentos, de personas, de voces o sonidos. 1514. En el desarrollo de la declaración, la declaración será suspendida hasta que ellos desaparezcan, si por la duración del acto se noten signos de fatiga o falta de serenidad en el imputado. 1515. En el desarrollo de la declaración, durante la investigación preparatoria, de qué modo se reproducirá en el acta que contenga la declaración del imputado lo que suceda en la diligencia. Del modo más fiel posible. 1516. El imputado, cuando estuviera privado de su libertad, la diligencia se podrá llevar a cabo en recintos cerrados apropiados para impedir su fuga. 1517. Cuando hubiere varios imputados, antes de la recepción de sus declaraciones, se recibirá las mismas, evitando que se comuniquen entre sí. 1518. Como se considera a todo aquel que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Agraviado. 1519. Durante las actuaciones en las que intervenga, quien tendrá derecho a que sea acompañado por persona de su confianza. El agraviado si fuera menor o incapaz. 1520. Derecho a la defensa técnica. El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia, proveerá la defensa gratuita. 1521. Defensa conjunta, si concurren varios abogados asociados a las diligencias. Uno solo ejercerá la defensa. 1522. Efectos de la notificación. La notificación efectuada por orden del fiscal o del juez en el domicilio procesal señalado en autos por el estudio asociado comprenderá a todos y cada uno de los abogados que participan en la defensa. 1523. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por la autoridad policial. 1524. El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el ejercicio de su profesión, especialmente de lo siguiente. Interponer cuestiones previas. 1525. Si el abogado defensor no asiste injustificadamente a la diligencia para la que es citado, y ésta no tiene el carácter de inaplazable, el procesado será requerido para que en el término de 24 horas designe al reemplazante. 1526. La declaración del imputado. Las ampliaciones de declaración procederán si fueren pertinentes y no aparezcan solo como un procedimiento dilatorio o malicioso. 1527. Instrucciones preliminares. El imputado también será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, así como adictar su declaración durante la etapa de investigación preparatoria. 1528. La actuación procesal, fiscal o judicial, se documenta por medio de acta. 1529. El acta debe ser fechada con indicación del lugar, año, mes, día y hora en que haya sido redactada. 1530. Se debe hacer constar en el acta el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para las actuaciones que así lo requieran. 1531. Será posible la reproducción audiovisual de la actuación procesal, sin perjuicio de efectuarse la transcripción respectiva en el acta. 1532. La Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictarán disposiciones que permitan su utilización, cada uno en su ámbito, en función a las posibilidades de la institución. 1533. El acta será suscrita por el funcionario o autoridad que dirige y por los demás intervinientes, previa lectura.